Dolina cumplía, está cumpliendo 30 años de hacer un programa de radio de lunes a viernes a la medianoche. Comenzó en 1985, todos los días, lunes a viernes. Yo lo he ido a ver varias veces. El tipo después del programa se quedaba y atendía hasta el último oyente que iba a sacarse una foto, a pedir un autógrafo, a insultarlo. Porque aunque usted no lo crea, los que hablamos en los medios, siempre a alguno le caemos antipáticos. Hay quienes tenemos más facilidad para eso. Pero Dolina no es la excepción, ¿eh? Y por eso yo he conversado varias veces con él, porque uno iba, lo esperaba y le podía decir lo que quiera, preguntarle cosas, ¿eh? El tipo popular expuesto a su audiencia, generoso con su presencia. Ese es Alejandro Dolina. Yo lo he escuchado muchísimo tiempo, muchos años. Incluso me grababa los programas y los escuchaba varias veces, porque me interesaban los temas que trataba. Hoy vamos a ver un ejemplo de cómo trata los temas, con un cierto desparpajo, y seguramente de tanto escucharlo a Alejandro Dolina, es que en este programa terminamos con ciertos parecidos al tratamiento que él hace, desde ya que él es un genio, un tipo sumamente talentoso, sumamente inteligente, pero varias personas ya nos han dicho que, por lo menos mi tarea, se parece o se emparenta lejanamente, agrego yo, a la de Alejandro Dolina, por este desparpajo, por lo del desparpajo, ¿no? La falta de miedo de decir que, suponete que la oyente que me escucha es una torrante. En otro programa no se puede decir, pero uno cuando hace esa clase de posicionamientos o cuando critica al operador frontalmente, uno rompe algunos hielos, algunos almidones innecesarios de la comunicación. Bueno, más allá de que eso funcione o no funcione, a algunos tal vez le caiga un poco duro. Ese es un estilo que no es que se lo copiemos, es que nos acostumbramos. Eso es radio para nosotros. Así como algunos chicos que se ponen frente a un micrófono naturalmente tienden a imitar la locución de la FM, la locución correcta, y dicen ya la temperatura, la hora, unos ciertos modos, unas ciertas cadencias. Nuestra cadencia se parece a la de Alejandro Dolina. También fue él, y nos gusta hacer, como hemos dicho muchas veces, los homenajes en vida, y largos años le quedan a Dolina, seguramente. Otra cosa que hemos aprendido con él es a que perfectamente uno puede hablar de los griegos, de Napoleón, de Carlomagno, de los reyes merovingios, en un programa de radio y ser muy escuchado, ¿eh? Porque hay gente que está interesada en que si esos temas son tratados con frescura, incluso con humor y con transgresión también, pueden interesar. Tal vez no interese la biografía aburrida de Napoleón, nació el no sé cuánto de octubre de 1700, eso tal vez no interese tanto, pero recontar la historia de un modo interesante puede funcionar, y eso hemos aprendido de Alejandro Dolina, de que esos temas podían ser interesantes. Además, tercero, hemos aprendido un montón de cosas de Dolina. Escucharlo años significa que uno perfectamente va teniendo un panorama de ciertos temas, otras civilizaciones, cómo era la vida en otros siglos, cómo se vestían, cómo hablaban, etcétera, y algo de eso vamos a hacer precisamente en el día de hoy. ¿Cómo estás, Nadia? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y acá estamos en este programa épico de vuelta. Y bueno, me decías que ahora vamos a hablar de Dolina. Ah, que vamos a seguir, que seguimos los pasos de Dolina. Recién me entero. Sí, no es que sigamos los pasos. Pero un poco estoy respondiendo a lo que nos dice mucha gente, incluida una amiga tuya que estuvo acá no hace mucho, que me apartó allá y me dijo, cuando hicimos un programa de política, ¿no? Vamos a hacerse acordar a Dolina todo el tiempo, y mucha gente nos lo ha dicho. A ver, que quede claro, Dolina es un genio, es un tipo muy talentoso. Hoy pobre Dolina. Claro, claro, pero bueno, hay una cosa del estilo. Mencionamos esto para no silenciarlo, ¿eh? Porque si hoy vamos a hablar de Dolina, más de uno, cuando lo comiencen a escuchar, nuestros amigos que nos escuchan de lejos, no saben ni quiénes somos, van a decir, los chistes que hace son los mismos. Este Dolina dice señora, hace una serie de giros, y hay que aclarar que él es el genio, nosotros somos los que, en todo caso, ponemos las cartas sobre la mesa, digamos, como bien dice. Algo así. Y el tema de hoy es un tema delicado, Navarro, Usted, por las dudas, escóndase abajo de la cama. Hablando de Roma, vamos a hablar de la monogamia. Este curioso invento que intentamos malamente ejercer en estos siglos, porque se supone que tendríamos que ser monogámicos. Conocer a una chica, suponete, en cuarto año de cole, enamorarnos, regalarle flores, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué música te gusta? ¿Qué sé yo? Casarnos, tener hijos, llegar a viejitos y morirnos más o menos un par de semanas antes o después uno del otro. Y enterrarse juntos encima. ¿Cómo? Y enterrarse uno al lado del otro. Eso es lo ideal. Y como intentaremos demostrar hoy, eso casi nunca ocurre. Ocurren otras cosas. Pero esta idea de la monogamia nos ha sido transmitida, es considerada natural o ideal. Y hoy vamos a revisarla. Vamos a ver de dónde viene, cuál es la conveniencia, cuál es el motivo, si es que lo hay, cuál es la historia de esto, cuándo comenzó. Porque, por cierto, que antes esto no era de esta manera. Y tal vez nos apresuremos a anticipar, antes que se vayan todas las viejas que nos están escuchando, vamos a decir que a nosotros nos gustaría el proyecto de vida que le acabo de contar. De conocer una chica, llegar a viejita. Sí, claro, por supuesto, señor, igual que usted. Pero cuénteme a usted qué le pasó. ¿Y qué le pasó a sus hijos y a sus hermanos? Fíjese, uno por uno, revísemelo y dígame cuántos escapan a esta perspectiva que estamos planeando hoy. La idea, la utopía, fantástico. Pero en este mundo real parece que las cosas funcionan de otro modo. Entonces, cuando la idea, lo ideal no sale, nos sentimos muy mal. ¿No será mejor plantear las cosas un poco más cerquita de cómo son en la realidad? Aquí hablaremos de la monogamia perpetua, así que contaremos algunos decretos que allá por la temprana Edad Media vinieron a consolidar la idea de que era correcto o preferible o deseable para Dios el que uno se sostuviera con la misma persona durante toda la vida. Como sabemos, el matrimonio en su carácter sacramental era para los pensadores de la Iglesia una institución humana y divina. Del mismo modo que la relación entre Cristo y la Iglesia era indisoluble, lo debía ser la unión entre el marido y la mujer. Ahora, ni en la civilización romana, ni quizá en la griega existía una tradición, en la romana seguro que no, existía una tradición de matrimonio indisoluble. Además, la mayoría de los textos bíblicos eran ambiguos y hasta claramente favorables a la separación, si uno sabía buscar dónde, ¿no? Por ejemplo, el repudio de la mujer era predicado y practicado en el Antiguo Testamento. En los primeros tiempos cristianos, los partidarios de la separación o de esa posibilidad, del divorcio, podríamos decir, preferían ignorar los textos de San Pablo que señalaban la monogamia eterna y más bien iban a buscar pasajes bíblicos antiguos. Es decir, la Biblia no es que no diga nada, dice muchas cosas, tantas que se puede sembrar con ella distintos almácigos. ¿Qué sentido tiene ir a buscar en la Biblia un aplauso a la situación particular? Eso es cosa que no sé. El caso es que ni cuando se trataba de defender la monogamia, ni en el caso contrario, se mencionaba el amor. El amor es una cosa... Después vemos. En los primeros siglos del cristianismo, los jefes cristianos no eran tan tajantes en esto de la monogamia como lo fueron después. Allá por el año 565 todavía se aceptaban algunas razones para conseguir la separación. Los motivos podían ser el adulterio, la tentativa de asesinato del cónyuge, la conspiración contra el emperador. Es decir, si tu mujer empezaba a conspirar contra el emperador, vos podías largarla. Incluso había tipos que estaban deseando que la mujer conspirara contra el emperador para poder sacársela de encima. Le hablaba mal del emperador. También era un motivo el abandono nocturno de la casa por parte de la mujer sin permiso del esposo. Acá me gustó. También era un motivo de separación la impotencia del mencionado esposo y la decisión de entrar en un convento, no dice de quién, pero supongo que de la mujer. Además de esas posibilidades para la separación, la verdad es que la poligamia en esos tiempos, estamos hablando del siglo VI, todavía estaba bastante extendida. En Inglaterra, en Irlanda, los ricos disfrutaban de un cierto nivel de poligamia con múltiples relaciones de distintos grados. Quiere decir que iban desde el matrimonio solemne hasta los encuentros casuales, pasando por el concubinato. Los reyes merovingios eran ellos mismos un ejemplo de poligamia. Clotario I, Caiberto, Chiperico, Dagoberto, son todos reyes que tuvieron dos o tres mujeres legales al mismo tiempo. Esos reyes podían justificar siempre su comportamiento remitiéndose a los reyes del Antiguo Testamento, como Salomón, que tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Eran muchas. El propio rey Salomón tenía esa cantidad, 300 esposas y 700 concubinas, 1000 novias, Omar. Hay que aguantar eso, ¿eh? Imagínate invitarlas a todas al cine. Difícil, ¿no? Más en esa época que no había cine. Me pregunto, ¿cómo hacían para...? ¿En qué momento se turnaba para estar con las 1000 mujeres, digamos? Sí, bueno, yo me pregunto para qué algunos personajes más modernos se compran un auto que sirve para atravesar desiertos y ríos, pero después lo usan para ir al supermercado y volver, ¿no? Es lo mismo, una cuestión de estatus, ¿eh? Tenés mucho más de lo que... de lo que necesitas. Claro, para demostrar estatus. Pero fíjate, estamos hablando del rey Salomón. Ojo, ¿eh? Ojo. El rey Salomón era el hijo del rey David, ¿eh? Jesús de Nazaret y sus seguidores se preciaban de descender del rey David. Ojo, Jesús de Nazaret lo menciona a Salomón. Ni toda la riqueza del rey Salomón, los lirios del campo, qué sé yo. Y porque, bueno, de ahí venía Jesús de Nazaret y sus seguidores. Y este tipo es incuestionable, Salomón. Pero tenía 1000 mujeres para él. Así que los que estaban a favor de la poligamia perfectamente podían decir eso. ¿Qué pasaba en la realidad? Y en la realidad es caro y poco práctico para un habitante común de hace 2000 años, por ejemplo, tener más de una mina. Mira, ya tener una, por experiencia personal te lo digo, ya es bastante, incluso a veces demasiado. Para la mujer me parece que es peor todavía, con los hombres que somos bastante salami, bastante pesados a veces, ¿no? En más de un sentido. Así que, ¿qué va a andar uno pensando en tener más de una? Además, bueno, hay que repartirse entre todos. Veamos también el sesgo que tiene el relato de Alejandro Dolina y el que se ha tenido en general de este tema, que siempre se está pensando en la monogamia del varón y no en la de la mujer. Esto es una cosa que va a atravesar todo el programa de hoy, porque Dolina es occidental, y rara vez revisa la matriz más básica de la cultura, que es patriarcado. Es patriarcado, tal cual. Pero fíjate que incluso los reyes cristianos no tenían ningún problema en tener varias esposas, concubinas, hasta el siglo VIII aproximadamente. Y de eso le quería contar algo. La poligamia oficial comenzó a perder aceptación allá por el siglo VIII. El rey carolingio Pipino el Breve prefirió practicar una especie de monogamia secuencial, vamos a llamarlo así, que todavía hoy practican algunos. Se conformaba con una esposa oficial por turno. Siempre tenía una, pero cada tanto la renovaba. En aquel tiempo empezaban a hacer caso los reyes a algunas amonestaciones de la iglesia, tal vez porque, como en el caso de Pipino, necesitaban el apoyo de la iglesia. Pero la iglesia siguió haciendo fuerza para imposibilitar incluso esa monogamia, la secuencial. Y ya en el siglo IX empezó a no tolerarse

moriríamos todos. Esta es una charlita que dio Alejandro Dolina hace 5 años, provocador, ¿eh?, revisando los porqués de la monogamia, ¿eh? Y acaba de decir uno que es muy válido, que es el tema de la crianza de los hijos, ¿eh? Pero no vamos nosotros a abundar tanto en el tema matrimonial, que nos importa poco, sino que en los próximos bloques nos vamos a dedicar a algo más apetitoso, el amor. Había una ciudad cerca del cielo, lejos del mar, arrobada al pie de una montaña. Una ciudad con torres y palomas, con acequias y bíblicos rebaños. Una ciudad con patios de diamelas y aljibes en los patios con agua de luceros. Una ciudad con voces de niño en los umbrales y aleluyas de incienso en las mañanas. Con pregones frutales a las 12 y en las tardes, guitarras y violines. En la ciudad que canto había una niña. Se llamaba Virginia. No diré que bella, pero hermosa. No diré que inocente, pero pura. No diré que simple, pero tersa y leve como la flor del aire. Una niña tan niña que parecía demorarse en el alba como la rosa en el rocío. Diligente en el día como Marta y votiva en la noche lo mismo que María. Ceñida su frente de silencio, ceñido su talle de ternura, musicales las manos y los pies, se la veía venir como entre ángeles, los ojos asomados al misterio. Bajo el cabello en sombras derramado, su mirada era un ramo de luz. Tenía una voz antigua, húmeda y tibia como la voz primera del amor. Y hablaba de cosas eternas y olvidadas con extraña naturalidad, como verbo, misterio, milagro y salvación. Una niña, en fin, para cantarla solamente desde el cielo o para llorarla como la llora piadosamente mi corazón desde la tierra. El corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda. Enseguida regresa la bruja de las palabras. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. De colección.